Opa, y un saludo desde aquí, desde la herrería, a todos los radio oyentes ahí al otro lado. Bueno, otro martes más aquí, Desfase Lunar está preparando ya la nave para subir al ciberespacio herciano de la FM100. Como es habitual, recordaremos la información que recogemos por el correo y otros medios contrainformativos. Todo esto para que tus orejas se sientan acompañadas de aquí a pasada una horita en adelante. Su comandante hoy nos recuerda que mañana se celebran 30 años de Sinchiri que en Goikoskola. Sí, muy bien. Eso sería inaugurándose con una cena a partir de las 9, ¿no? Vale. Enterados estamos. Todavía estás a tiempo de recoger tickets para esta cenita, que estará amenizada con un grupo de música en directo y luego con un concierto de un par de grupos. Pero bueno, más adelante recordaremos todo lo que se va a cocer mañana en Goikoskola. Como no, resumiremos las últimas actividades de las redes de semillas por allá por otras partes del mundo. Por las partes donde ya están celebrando el otoño. Aquí estamos arrancando la primavera, pero nos iremos por allá por donde el otoño, como decimos, hacen que las gentes recojan semillas para guardarlas y para poder usarlas sin que estén manipuladas genéticamente. Todo esto y más cuando nuestro subcomandante, que le veo que está relamiéndose, no sé qué es lo que ha ingerido, esperemos que no sean setas alucinógenas, ya que tenemos que conducir. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el Martín. Martín. mo pai esa a foca mbesta go. Isa mo ale esa a foca mbesta go. Isa mo joke isa a foca mbesta go. Terne madam egete mangaru kulo alingari amadu nyangadu. Minota dane walkem galda lidi kulo alingari amadu nyangadu. Jamala bagoro adi baba na barkine daw Ovi tufado bori adi dauma dada mo jamala bagoro adi baba na barkine daw Bori adi baba dada mo jaman la bagoro adi baba na barkine daw Jandomo Ankara yawadi mi wolla hamadi waygado jandomo sokora yawadi o wadi ko jandal wadadi Kudeja taw mo jando fu yawadi Mulawur leini leye jambe no fanta taw mo jando yawadi Mega evento. eventos, el Mundial y los Juegos Olímpicos aquí en Río de Janeiro, muchas protestas, principalmente con lo que se refiere a los desplazamientos forzados que afectarían a, según las autoridades, a 12.500 personas, pero ya para el Comité Popular del Mundial y las Olimpiadas, que es un colectivo de organizaciones sociales cariocas, el número total de remociones se elevaría a 30.000 y en todo Brasil la suma de personas que deberán abandonar sus hogares llega a unos 65.000. Aquí en Río muchas casas ya han sido demolidas y otras están marcadas con las siglas de la Secretaría Municipal de Vivienda y en cualquier momento pueden venir a ser destruidas. O sea, tanto en los alrededores del Estadio de Maracaná, en la zona norte de Río de Janeiro, como en Barra de Tijuca, en la zona oeste, donde se construirá la Villa Olímpica, se repiten este tipo de críticas de los habitantes de las favelas que serán removidas para estos mega eventos. Esto se suma a todo el problema que hay con el tema de la corrupción. Pero Jando mosokora ya vadi, o vadi ko jandal vadadi. Más grave en este caso es que mucha gente que va a ser desalojada, que vive en las favelas, no tiene los títulos de propiedad, son antiguas invasiones de tierra. Las autoridades dicen que están siguiendo todos los requisitos legales de informar previamente sobre estos desalojos, que ofrecen una alternativa de vivienda y pagar precios justos a los desalojados. Pero el tema es que la ilegalidad de varias construcciones hace que este proceso sea mucho más complicado. Esta ola de denuncias ha llevado a la relatora especial sobre vivienda digna de las Naciones Unidas, la señora Raquel Rolnick, que estuvo aquí en Brasil, que pidió que se explicaciones al gobierno brasileño. Ella dijo que había alegatos de desalojos y posibles abusos de los derechos, no solo aquí en Río. Sí, dime. Lucrecia, se nos... Hemos musicalmente y con algunas cacofonías trasladado por el hiperespacio hasta Brasil. Bueno, así nos enteramos que están matando por la noche a los niños de la calle para limpiar las ciudades y dar buena imagen para el próximo Mundial. Hasta ahora solo conocemos la denuncia de un periodista autor y las autoridades brasileñas están haciendo desaparecer, dicen, a niños que viven en la calle para dar una imagen limpia durante el Mundial de Fútbol que se va a celebrar a partir del mes de junio. Esta noticia de retrasos en las obras, chapuzas, revueltas sociales, accidentes laborales y demás se han quedado en minucias al lado de la espeluznante denuncia que hace Michael Jensen, un periodista danés, y que desvela los verdaderos hechos del dinero que mueven los eventos como va a ser el próximo Mundial de Fútbol. Bueno, ya que dicen que estas zonas de Brasil, las chabelas y demás, son las zonas de las ciudades más violentas de todas, que serán sedes del torneo, y regresa este periodista impresionado, horrorizado y más bien tanto que ha decidido renunciar a ese sueño de acudir como periodista al Mundial. Bueno, parece ser que ha estado documentado de las consecuencias que provoca la celebración del Mundial. Remodelaciones, fuerzas armadas y policía militar en las comunidades, corrupción, abandono de proyectos sociales, y descubre que todos los proyectos y los cambios se deben a gente como los extranjeros y empresarios internacionales que están frotándose las manos con el próximo Mundial de Fútbol. La vida de todos los niños y de otros transeúntes o mendigos para los poderes está en peligro debido a gente con maletines que corren el riesgo de convertirse en la próxima víctima de la limpieza que están efectuando en la ciudad de Fortaleza, en Brasil. Como decimos, esta información queda pinchada en el sumario.com por el periodista que iba a cubrir esta información del Mundial de Fútbol, y que parece ser que va a abandonar esta función, ya que, como nos contaba, denuncia los asesinatos por la noche a niños para limpiar estas calles y dar buena imagen para el Mundial. Más información que recogemos del correo por Luisma. Desde el caso La Traba nos cuenta, han sacado un disco producido y grabado en el estudio de rap del centro social ocupado La Traba. Bueno, nos cuentan que lo puedes oír o descargar desde YouTube, y como decimos, Recopilatorio de Gijón de la Traba Producciones, con el lema Stop Represión Vol 1. Pues ejercemos el terror sobre aquellos que viven en el poder y en la ostentación, el terror, pero el terror de la alegría, el terror de la esperanza, el terror de los sueños, el terror de la ilusión, de la justicia, de la paz y de la dignidad, ese terror que va a llevar a la miseria a aquellos que nos tienen sometidos, a nosotros y nosotras a la miseria. Por eso, los y las jóvenes de este pueblo debemos de ser conscientes del gran momento en el que nos encontramos, un momento histórico y trascendental. Debemos ser conscientes ante la gran tarea en la que nos encontramos. El futuro está en nuestras manos. Y trabajar y traer grupos de música que realmente merezca la pena, con una difusión cultural diferente, con un mensaje clave para nuestra lucha. Y una manera de demostrar que nuestro trabajo y nuestra militancia día a día pues vale para mucho y que somos un referente de lucha. Ahorcan personas fuertes como bombas de la OTAN. Son tan jodidos que ya nadie les soporta. No elegirán vivir donde la vida es corta. Cortan vidas los conflictos, les ahorcan personas fuertes como bombas de la OTAN. Son tan jodidos que ya nadie les soporta. No elegirán vivir donde la vida es corta. Me levanto acurrucada con mi madre. Dejé de ser una niña cuando mataron a padre. Mamá me avisa del peligro de la calle. Ya no puedo ir a la escuela, no puedo bajar al parque. Sollozos por la noche, caras largas en el día. Ni ley ni ética, ejército no policía. Hombres malos tratan mal a mamá por tres monedas. Si no fuera por ella yo no comería. Me dice que sonría, que sea fuerte, que por nacer aquí no estoy sentenciada a muerte. Pero casi, el conflicto no es la vida fácil. ¿Qué voy a hacer? No elegí dónde nací. Javiri, pronto todo acabará, yo le creo. Joder, me lo ha dicho mi mamá, que Occidente enviará ayudas no napalm, pero han financiado esta guerra en el nombre de la paz. Sé que no vivo en todo ese engaño, que ya sé mucho y solo tengo 12 años. Que la OTAN asesina en los dos bandos, y los dos bandos ya han causado demasiados daños. ¿Qué alternativa queda? Solo que resista. Me acuesto pensando que no voy a despertar, y por desgracia hoy me ha tocado acertar. No me mataron guerrilleros, me mataron pacifistas. Nadie sabrá de mi muerte, solo yo. Nadie llorará porque separo mi corazón. Me dijeron que me perdonará ante ese Dios. Si es que existe, tendrá que rogar mi perdón. No hay nadie que me extrañe, que la conozca, pero sí responsables por lanzarle esa bomba. Y es que Lina ya no salta la comba, con 12 años descansando en una tumba. Cortan vidas, los conflictos les ahorcan personas fuertes como bombas de la OTAN. Son tan jodidos que ya nadie les soporta. No elegirán vivir donde la vida es corta. Cortan vidas, los conflictos les ahorcan personas fuertes como bombas de la OTAN. Son tan jodidos que ya nadie les soporta. No elegirán vivir donde la vida es corta. Thank you. cosas hay que decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. ¡Sí! ¡De miserables explotadores! Los mozos y el personal de cocina del Hotel Argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... Al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañero. O morirse de hambre o agachar el lomo. Hay que dar leña, compañero. Aquí no hay tutías. Yo reclamo de la federación que proclame la huelga en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar explotador con cabeza en todo Río Gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasangre Carballeira. Un momento, camaradas. Un momento. Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón. Pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo. Disciplina y organización. El compañero Graña. Compañeros, ha llegado el momento de hablar claro. Las disquisiciones que sobre organización y disciplina han estado escuchando dejan de lado los valores del ser humano. ¡Habla claro, po! Bueno, pero diga de una vez por todas, señor. ¿Está de acuerdo con el paro de los hoteles, sí o no? Compañero secretario general, se me está coartando en el uso de la palabra. Tiene razón, compañero. Pero concrete, por favor. Aquí se me piden definiciones. Pero yo les contesto que antes que un paro, es preferible saber a dónde va el individuo. ¿Para qué es la revolución? ¿Quién decía Kropotkin que la revolución compañero es...? Compañero Graña, eso lo discutiré. Por eso de mí no queden ni los restos. Las manos arriba cuando los violentos tocan. Y a mí solo me queda contemplar al idiota que critica al antisistema por lo radical. Publicado queda desde las tres dobles subes, la in.org, el vídeo de 40 años de la Patagonia Rebelde. Una película perseguida sobre el asesinato de obreros anarquistas en el año 1921, que cuesta el exilio a los principales actores y al autor del libro y guión de esta película. Cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo. ¿Es cierto, alemán? Polacos. Y vosotros, compañeros chilenos. Y estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Bueno, pocas veces se podía prohibir una obra histórica con tanta insistencia y agresividad como se prohibía esta película. Bueno, se recuerda en este film que el director de cine Héctor Olivera, que llamaba por teléfono y decía: anoche me quedé leyendo el primer tomo de un libro de las huelgas patagónicas y hoy resolvía que sería su próxima película. 300 de multa. ¿Sí? Por daños y perjuicios, por costos de organización del boicot contra usted, impresión de volantes y daño moral. Los sueldos del personal. ¡Bien! ¡Bien, compañero! Bueno, un ejemplo más en este film, donde queda patente que los poderes solo miran sus propios intereses, no gobiernan para los pueblos. Con esta película costaba el exilio a los principales actores, el autor del libro y guión, y a veces puede pasar muchos años, pero finalmente la ética triunfa, dicen. Pese a dictaduras, armas, prohibiciones, cárceles y crímenes. ¡1,500 pesos! No crea que usted les va a correr con su vinculación con el negocio. Yo también tengo amistades y el lugar es más poderoso que la Casa Rosada. Me va a perdonar, pero no se puede entrar. ¿Sabe lo que está haciendo? Está faltando a mi investidura de juez letrado. Pero, doctor, ¿es orden del gobernador? ¿Qué gobernador ni qué niño muerto? Dígale a ese señor que se vaya a gobernar a la sociedad rural. Señores, vengo personalmente a comunicarles la resolución judicial. El acto está permitido porque no contradice las normas constitucionales ni legales de la República. Y como decíamos, queda publicado este film, interesante película que no me la voy a perder. En las tres dobles subes, line.org, el vídeo de 40 años de la Patagonia Rebelde. has observado por las paredes o el espacio callejero algún caracol grafiteado por ahí? Bueno, le hemos preguntado al propio Caracol y nos cuenta que vivimos en una sociedad de alta velocidad y de las prisas del cuarto, de cuanto más rápido y más lejos mejor. También dice del engaño de que cuentan que la velocidad se ha convertido en un importante valor en sí mismo, llegando a ser considerada incluso como un símbolo de libertad. Aunque cada vez vayamos más rápido para ganar tiempo, paradójicamente cada vez invertimos más tiempo en nuestra vida en largos desplazamientos. El tren de alta velocidad es el mejor ejemplo de esto que estamos hablando. Aunque pareciera lo contrario, la aceleración de los desplazamientos no nos proporciona más tiempo de vida, sino más tiempo para producir y consumir. Esta necesidad de desplazamiento cada vez más rápido y a mayores distancias ha traído consigo una serie de consecuencias perversas que ya las estamos viviendo todos y todas. El ejemplo está en la creciente ocupación de espacios naturales para destinarlos, a grandes infraestructuras como es el TAP. Un aumento exponencial del consumo energético con consecuencias directas a nivel de contaminación ambiental. El despilfarro de recursos naturales y económicos, mientras amplios sectores de la población se ven abocados a la pobreza y a la marginalidad. La agudización de los procesos de metropolizaciones que condenan a las zonas rurales a la servidumbre de las grandes ciudades. También está la implantación de la cultura de la prisa, con su continua sensación de la falta del tiempo, la que a su vez provoca estrés, ansiedad, angustia y depresiones. Vivimos en una sociedad enferma. El tren de alta velocidad responde a este modelo social del más a prisa a más lejos. Esto con la aspiración de que llegue a cada vez mayores sectores de la población. Hay que parar esta locura, paremos el TAP. Y esta era la crónica iritzia, opinión de Mugitu, gelditu, HTRIC ez. Salir a la calle. Ahora es el momento. Paremos el TAP. H.T. Gelditu denuncia el inicio de las obras y llama a movilizarse contra el TAP. Porque ese tren no es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. ¿Te importa tu badela? Prisión de gusta basta tu gaudé. No hago hasta no está aquí. ¿Te importa tu badela? Prisión de gusta basta tu gaudé. Negocio principal de empresa, ¿verdad? Minuto. Negocio principal de empresa, ¿verdad? Que son mentiras. Que forratero forra. Que son mentiras. Que forratero forra. Que son mentiras. Mentiras. Que forra miles. Salir a la calle. Abcabago de no agot. Abcabago de no agot. Reflexionar. Abcabago de no agot. Reflexionar. Carape, ni tan corral en motor rapeado, subirse con los charis. Y frenar esta salvajada. Va, usa mayagú, no hay un que tenga usted. Según rebate mayagú, va, seguro es que va a estar votado con usted. HC delito, impulsa de tariques, impulsa de tariques, impulsa de tariques, impulsa de tariques, impulsa de tariques. A ver si te ponen las... Paremos el tren de alta. Oye, niña, a ver si te ponen las gafas. Paremos el tren de alta velocidad. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilique Ratia. Oye, ¿podemos quedar el martes a las 11? No, el martes no puedo. ¿Por qué? Porque el martes a las 11 ponen desfase lunar en Senchilique Ratia. Ostras, es verdad. Oye, niño, a ver si te ponen las gafas para escribir porque no se entiende nada. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Si usted cree que es usted el dueño, está muy equivocado. Muy, muy, muy equivocado. Muy, muy equivocado. Vamos a ver, yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez, pero muchos españoles han pedido un crédito para comprar una casa, normalmente para comprar una casa. Thank you, Ignacio, President Rogge, dear IOC members, ladies and gentlemen. I have the chance to speak to many of you in private conversations and also in our presentations in St. Petersburg and in Lausanne. Hoy puedo decir que 2014 será un año mucho mejor, con más actividad y con más crecimiento de la economía. Ten. Aquí hay 1000. Para ti. Y el año que viene, cuando comparezca de nuevo ante ustedes, habrá en España menos personas en paro y más personas trabajando y cotizando a la seguridad social. $1,000. Y la mitad en oro. Una bonita suma. Como ustedes saben muchísimo mejor que yo, yo jamás he hecho una filtración en mi vida. Además, no pienso hacerla. Por eso, eso me convierte en un ser tan popular ante... En fin. Hablado demasiado. Ha dicho cosas que te interesan a ti y otras que me interesan a mí. Pues claro, tampoco puedo estar contestando a filtraciones todos los días, porque incluso hay días que las filtraciones son contradictorias, ¿no? Es decir, aquí ha salido la del fin de semana, pues muy bien, si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual, pues a lo mejor también es posible o no, que más da. Pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no, pero vamos a ver. Aún así, puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además, a lo mejor acierta. O sea que... Después ha hablado de cierta caja que ha desaparecido y que estaba llena de dólares. Esto me interesa a mí. Es todo. ¿No te parece suficiente? Pero no te preocupes, ya no volverá a hablar con nadie. Y entonces, antes de ir a pedir el crédito, pues, y de demandarlo oficialmente, pues preguntan cuáles son las condiciones, ¿no? El tipo de interés no es lo mismo que sea al 5 que al 10%, o el tiempo que tienen para pagarlo no es lo mismo que le den 10 años que 30, o cuáles son los avales o las garantías que tienen que presentar para que se lo den. Es decir, se lo estudia. ¡Judas! ¡Te has vendido mi pellejo! Pero no te aprovecharás, ¿sabes? No, de verdad que no. Si hay justicia en este mundo, el medicinas lo vas a gastar. Todo el medicinas, hasta el último centavo. Bueno, y en este momento, pues el Banco Central Europeo ha tomado una decisión muy importante, sobre la cual voy a hacer ahora algún comentario, y lógicamente el gobierno tiene que estudiárselo, porque igual que una persona estudia si pide o no una hipoteca y ve las condiciones, pues el gobierno, cuando se trata de los intereses de 47 millones de españoles, pues lógicamente tiene que estudiarse las cosas muy bien y ser prudente. Tú no lo sabes, pero eres un bastardo. Eres hijo de 1000 padres, todos tan bastardos como tú.

Que comprendimos el bosque. No hicimos sino apropiarnos de la vida, batirnos con el tiempo y fuimos las veces en que quisimos vivir para siempre. Las veces en que quisimos morir, fuimos lo que ganamos a la muerte. Conocimos y conocimientos del relámpago, encuentros de luz, un tiempo que ya no se olvida. Eso es lo que nos sobrevive, como el esqueleto de la ballena que queda varado en la playa y demuestra que hubo ballena, como la bufanda y el sombrero. El problema es que ahora hay muchos vigilantes y pocos locos. El problema ahora es que la jaula está en el interior del pájaro. Se oye resbalar la noche, la canción caída de los árboles y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarro, cada vez que abro los labios inundo de nubes el vacío. En el puerto los mástiles están llenos de nidos y el viento gime entre las alas de los pájaros. Las olas mecen el navío muerto y yo en la orilla silbando. Silbando miro la estrella que humea entre mis dedos. Yeah! entrábamos con La noche de un poeta chileno, Vicente Huidobro, que ya habíamos leído en otros programas, pero que vamos a desgranar las poesías sueltas que creo que todavía no han salido por aquí. Seto. Y si miramos más allá de nuestro ombligo, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Ahí está, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteronas antiguas, o el día en los tejados. Sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo sencillamente tórrido y pateado, como un adolescente en las caderas. Un país sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado. En verdad, con 3 millones suma de la vida y entre tanto 4 cordilleras cardinales. Y una inmensa bahía y otra inmensa bahía. 3 penínsulas con islas adyacentes y un asombro de ríos verticales. Ríos verticales y tierras bajo los árboles y tierra bajo los ríos, y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte, y tierra desde el canto de los gallos y tierra bajo el galope de los caballos, y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio del amor. Hay un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado. Escuchamos de fondo a Guagogo Marimba desde Tanzania. Ahora son las gotas de lluvia que van cayendo en esta noche de finales de abril lluviosa que tenemos hoy. Tenemos unas gotas con un vacile que no veas. Mira qué ritmo llevan. Thank you. qué buena el agua. ¿Antes o después de una cerveza? Estos sonidos no te entra todavía ganas de mear, es que tienes un problema de, no sé si de vesícula, de riñones. Pero mientras vamos nosotros a mear, te recuerdo que ahora mismo suena en las cazuelas Arto Trumoyasillan. Este ritmo creado en el 89 con música de Armenia. Aconseja antes de irnos que escuchemos un tema de Alice Russell, Hip Up on the Hook. Alice Russell en la pista número 2. I guess I'll hang my tears out to dry. I seem to notice more and more every day now. They're pulling on my heartstrings so right. I hang my coat high up on the hook now. I leave my gloves down on the side. 'Cause I know that they will still be there when I get that feeling me to run. Just sitting quietly side by side, climbing towers and getting mystery trains now, having tea, settling down, kites, ice creams, jumping, jumping trampolines now, waking up and I'll tell you last night's dream. De Bitágoras. El planeta Tierra se sigue oprimiendo por cuatro chupagaitas que no dejan de absorber porque tienen más grande el ojo que el papo. A todo aquel que se queja y grita, lo detienen, lo encadenan y lo eliminan del sistema. La policía, cuando necesita encontrar un culpable rápidamente, inventa, deforma y exagera. Y sobre todo presenta su versión de los hechos sin que la prensa haya contrastado con más elementos. Es un choque de legitimidades entre el discurso de la policía y el discurso de Miguel. Como hay bastantes experiencias y ejemplos de que la policía, cuando necesita encontrar la cabeza de turco, carga las tintas, yo creo a Miguel, yo creo en su versión de los hechos y espero que se pueda demostrar su inocencia. Yo creo a Miguel. Yo creo a Miguel. Yo creo a Miguel. La versión policial como única prueba no creo que sea suficiente. Yo creo a Miguel. Yo también creo a Miguel. Yo creo a Miguel. Nosotras creemos a Miguel. Yo también creo a Miguel. Y desde luego lo que no creo es la versión oficial que nos ha aportado la policía, que está llena de irregularidades, que hasta la propia policía se ha tenido que manifestar porque algo pasó esa noche. Y pienso que esto es simplemente otro ataque más contra la lucha en la calle, que es lo que pretende el gobierno, es acallarnos a todos mediante multas, detenciones. Así que no me creo la versión oficial y apoyo totalmente. Yo no he creado a Miguel, pero Miguel ya estaba creado de antemano. Yo creo a Miguel. No puedo soportar lo que puede estar sintiendo Miguel en la cárcel metido. Yo creo a Miguel. Y aquí estamos en el año 2014. You got my heartstrings beating so right. You got my heartstrings beating sound. You got my heartstrings beating sound. La máquina es un tiempo, el tiempo es una máquina, el tiempo pasa, es una distancia o es un recoveco. Eras mi mayor problema, mis comidas y mi cena, libertad mi sola amiga, cuando era un inocente y creía que... Estamos teniendo problemas para aparcar, ya que nuestra máquina tiempo se nos está trasladando a los 80. Noche con María, mi libertad. Me siento un poco un gran traidor. Qué enorme lío es el amor, mi libertad. Libertad de una señora que ha pasado la treintena, del amor que uno se inventa con la huercha de eres y fuera. Libertad de aquellas chicas que me amaron en la escuela, de una trampa por cívicas, de un 14 en la quiniela. Te siento lejos y la culpa es solo mía, mi libertad. No sabes cuánto me arrepiento de haberte puesto tantos cuernos, mi libertad. Libertad de los anuncios, de jabones para actrices, de los tacos de los dedos, con que hurgarme las narices. Libertad de un libro rosa, de los actos espontáneos, de consejos y regalos que dan en televisión. Tiene solución, mi libertad. ¿Qué sabes tú si es un error caer de lleno en el amor? Mi libertad. Mi libertad. Desde el momento que me fui, un claro día, mi libertad. Mi libertad. Para poder mucho mejor vivir mi vida, mi libertad. ¿Quién quise años conducir sin el carnet? Mi libertad, hacer lo que te venga bien sin un porqué. Así finalizaba el minuto de silencio convocado esta mañana en las puertas del ayuntamiento, en el que han participado todos los grupos de la asamblea por el último caso de violencia machista registrado en la ciudad y con el que suman 17 las víctimas mortales en España durante este año. Quiero mostrar mi más enérgica repulsa y condena al acto de violencia machista que se produjo en la pasada noche, antes de anoche. Y desgraciadamente, si no me equivoco, creo que es la víctima número 17. La delegación del gobierno ha mostrado su repulsa ante este tipo de violencia. es la diferencia entre una muerte por violencia machista y el aborto. Así ha respondido a los que se muestran contrarios a la nueva ley de Gallardón. La diputada Marcos ha borrado este tuit de su cuenta. Bueno, y esto es todo lo que ha dado el petróleo de hoy. Recordaros que mañana miércoles en Oigo Escuela se celebra el 30 aniversario de Sin Chiriqui Radial. Resulta extraño, no es sábado, aquí en el anuncio que he recogido para recordar, ya que mi memoria está bastante obsoleta. Parece mentira, pero un miércoles se puede realizar y liarla tan gorda como un sábado, como un viernes o como otro día indicado para socialmente hablando. Mañana miércoles vas a poder degustar unas suculentas increíbles en Oigo Escola si te animas a acercarte antes de las 9 de la noche. Bueno, en Miquela y en la Arcaicha creo que todavía quedan boletos para pagar, para poder asistir a esta cena, como decimos, de 30 aniversario en Sinchiric en la Oigo Escola. A partir de las 9 comienza esta cena en la que podrás comer con un concierto en directo mientras comes, amenizado por unas melodías. No, estas melodías las harán Mormore, como decimos, mientras se realiza esta cena a partir de las 9. Luego ya a las 11, prepárate porque continúa la fiesta con los conciertos de Columba y Asimila. Ahí nos queda la cosa, ya que después Sinchiric y Radico DJX estarán presentes hasta altas horas de la madrugada. Bueno, así nos vamos preparando para descansar, ya que estamos ya en altas horas de la madrugada para algunos. Para nosotros ese es prácticamente la mañanita. Tenemos a Booker Garney en la pista número 1 para ya despedirnos hasta el próximo martes, recordándote que mañana en Oigo Escola estaremos a partir de las 9 en una cena mundial, incluso para veganos y veganas. y nos acompañarían Mormore en esta cena y después a las 11 concierto con Columba y Asimila. Hasta la próxima semana, un saludo grande y gordo desde aquí, desde la Estrata de Machain, en la herrería FM1 Sin Chiriquis Radial.